vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía, arrancando esta semana, ya promediando septiembre. Este septiembre de fechas tan importantes, tan fuertes, ¿no? El otro día la compañera Romy Silva hacía referencia al 10 de septiembre, reglamento de tierras, y en estos días, pasado el 11 de septiembre, los medios de prensa en general han sido monotemáticos, puede decirse, en el recuerdo del atentado a las Torres Gemelas, un hecho impactante que realmente marcó la escena política a nivel mundial en este tiempo, en este último tiempo. Pero casi nada se dijo, a no ser en excepciones como la 36 o referencias mínimas, a otro 11 de septiembre de 1973, en donde el golpe de Estado y el asesinato del presidente socialista de Chile, Salvador Allende, marcó la historia de América Latina y del mundo. Y no es una competencia acerca de cuál hecho es más importante, pero en la reseña que se hace del 11 de septiembre del 2001, fue 2001, sí, no hay un análisis de fondo de por qué se dio eso, de dónde nacía Al Qaeda o el movimiento talibán, qué implicancias tuvo en una zona tremendamente conflictiva, por qué ese atentado, qué tenía que ver con lo que estaba pasando en Afganistán, luego la política de invasión a Afganistán por parte de Estados Unidos. No, nada de eso se analiza. Es como una novela donde unos chicos malos roban 3-4 aviones y los tiran contra las Torres Gemelas y el Pentágono, en un hecho sin duda terrible, pero no hay un análisis. Está de un lado el mal, que serían todos los que se enfrentan a Estados Unidos, aunque hayan sido aliados muy fuertes, y del otro lado el bien, donde Estados Unidos sería el que distribuye bien por todo el mundo. Ahora, en los dos 11 de septiembre, en el del 73 y en el de las Torres Gemelas, en el de Chile y en el de las Torres Gemelas, hay un actor que se repite: los Estados Unidos. Y nosotros creemos que estamos en una etapa donde además la globalización brutal que se ha impuesto, donde además el manejo de la información que apabulla, que moldea y que como nunca antes forma opinión, tenemos que dar una gran batalla de ideas, una gran batalla por colocar sobre la mesa la verdadera historia, desde el punto de vista de los pueblos. Y nosotros queremos volver entonces a ese Chile del 73, que parece lejano en el tiempo, sobre todo para las nuevas generaciones, en donde en la transmisión que se hace de la historia, aquello es una referencia mínima y lo de las Torres Gemelas cambió la historia de la humanidad. Yendo entonces al 73 y a ese golpe salvaje, brutal y fascista, impulsado desde los Estados Unidos, con Henry Kissinger como protagonista fundamental, con grandes multinacionales de origen norteamericano como actores fundamentales de ese golpe, cortando el proceso chileno, que era un proceso que venía digamos, en ancas de un impulso revolucionario que marcaba todo el continente, un golpe que no nace de la nada, ya venía el Brasil del 64, ya venía los golpes en Bolivia, el golpe en Uruguay y el golpe en Chile, que fue de alguna manera el de mayor impacto porque vino a voltear un gobierno de izquierda constituido dentro del marco de la constitución y la legalidad burguesa. Venía a quebrar ese marco que hasta ese momento aseguraba el dominio de los sectores más reaccionarios. Y marcó la historia porque no fue solamente un golpe desde el punto de vista de desplazar las instituciones políticas, sino porque fue un golpe que trajo una profunda transformación en la base económica de Chile y del resto del continente. Cuando hoy hablamos de la política neoliberal, cuando hoy hablamos del modelo neoliberal, de las privatizaciones, cuando hablamos de la SAFAP y de la seguridad social, hay que remitirse como punto original, bueno, no sé si como punto original, pero sí como implantación del modelo que se exportaría luego para el resto del continente y el mundo, el golpe de Estado en Chile. O sea que la sangre de nuestros compañeros en Chile, el asesinato salvaje y cobarde de Víctor Jara, de Salvador Allende, de Miguel Enríquez, de tantos otros, esa sangre derramada en la resistencia, esa costa y provocada y promovida por los intereses económicos de las multinacionales y del imperialismo, que tienen sus manos, sí, manchadas en sangre de los pueblos. Entonces, en esta situación es que nosotros decimos qué importante es dar la batalla de ideas, dar la batalla por poner sobre la mesa la verdadera historia. En una batalla desigual, pero imprescindible, que debe tener, obviamente, como objetivo llegar a todo el mundo, pero en particular, en una batalla para dar con las nuevas generaciones que serán quienes le darán continuidad a la lucha que desde el fondo de la historia y pasando por los mártires de nuestro pueblo, por los mártires de ese glorioso pueblo chileno, arrancó en la batalla por la construcción de un mundo más justo, de un mundo solidario, de un mundo socialista. Esta reflexión queríamos hacer porque realmente nos impactó la desproporción brutal de tiempo y de espacio dedicado a dos hechos históricos, de los cuales hay uno que marcó la historia durante décadas en nuestro continente, y una historia dura de cárcel, de secuestro, de desapariciones, de muertes y de lucha heroica de nuestros pueblos. Y bueno, nos queda poco tiempo, pero un apuntecito sobre el tema TLC con China que hablábamos la semana pasada. Nosotros dijimos en la audición que nos tocó hacer justo cuando, creo que fue el miércoles pasado, cuando había anunciado el presidente Lacalle la noche anterior este camino que según el gobierno nos llevaría a la firma de un TLC con China. Y decíamos en ese momento que en realidad aquí no había nada nuevo, que una vez más había continuidad y profundización en el modelo vigente. Claro, no estamos hablando de cosas menores, estamos hablando de un tratado de libre comercio con China. Y en estos días, una vez hecho el anuncio y con unas primeras declaraciones tibias, ahora la competencia se instaló entre varios representantes del Frente Amplio, del progresismo, con el gobierno, para ver quién es el padre de la criatura. Yo no puedo creer que realmente haya una disputa por ver quién es el más impulsor de un TLC con China. que, como decíamos nosotros, es la expresión más brutal, el TLC, los TLC, con quienes sean, con quien sea, ¿verdad? Porque no es que es bueno un TLC con fulano y malo con mengano. Los TLC son una expresión de una concepción de la, del modelo económico que uno quiere impulsar. No son algo en abstracto, no son algo, digamos, que sea simplemente teoría. No, no. Es práctica concreta donde hay algunos ganadores, como dijo el presidente de la calle, y hay muchos perdedores. Es más, en la época del gobierno de Vázquez, del doctor Vázquez, ya se había hecho un estudio en el que iba quedando claro quiénes ganaban y quiénes perdían, y quienes más perdían, obviamente, era el ya golpeado aparato parque industrial del Uruguay, en metalmecánica, en textiles, en lo que tiene que ver con producción que agrega valor a materias primas en el país. Menuda definición de política. Nosotros decimos que en ese sentido nos quedamos sin competidores. Como antes, hoy, la Unidad Popular se para firmemente en el rechazo a esta herramienta de los TLC, que son herramientas de dominación de los más poderosos a los más débiles. En particular, son herramientas que facilitan la acumulación de riqueza por unos pocos y distribuyen pobreza en la mayoría de la población. Esta es otra batalla en el plano de las ideas que tendremos que dar contra un avasallante aparato mediático que desde el primer día no ha hecho otra cosa que cantar loas a los TLC y poniéndonos al TLC con China como el trampolín al desarrollo, a la riqueza y a la felicidad. Nada más alejado de la realidad, nada más enfrentado a una concepción de izquierda, a una concepción antiimperialista como la que sostenemos desde la Unidad Popular. Se nos ha acabado el tiempo, nos encontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.